bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Pásenle y pósenlas donde puedan y quieran. Sus orejas están a punto de ser sobadas por la paranoia y la piratez, por el masaje sónico de Eclectomeiroland, Paranoias para Piratones, edición 271. Entre tanta intensa división, piratearse es lo oportuno. Habitamos una vez más este rincón baquetón del sabrosón ombligo de la semana desde esta radio que no se rinde. Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, la primera concesión para uso social comunitario que se reconoce como tal en la historia de la radiodifusión en México. Arrancando con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien nos trae su mágica carta con un platillo que destila puro sabor que emana desde los anales de la historia en la forma de una advertencia. El tema, pongan atención. Desde las fauces de Don Benny Moré, Bartolomé Maximiliano Moré, cantante, compositor y director de banda, nacido el 24 de agosto de 1919 en el barrio Pueblo Nuevo de Santa Isabel de las Lajas, una pequeña población ubicada a 49 kilómetros de Cienfuegos, Cuba. Sin lugar a dudas, uno de los más geniales artistas de la música popular cubana, conocido como el Bárbaro del Ritmo. Se destacó en la interpretación de casi todos los géneros musicales bailables cubanos de su tiempo. Ha sido el modelo a seguir de muchos cantantes de salsa. Y un segundo tiempo que el Mike Carnalone Miguelone nos brinda ni más ni menos con algo de The Experimental Pop Band con su tema The Hippies Don't Know o Los Hippies Ni Se La Solían. Acá por Eclecto, mira en Paranoias para Piratones, edición 271. Entre tanta intensa división, piratearse es lo oportuno. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Vamos a cantar de nuevo mi guaguancó. Hoy le vamos a cantar de nuevo mi guaguancó. Pongan atención, señores, todos lo van a querer. Y estará desengañado el guaguancó. A cualquier alma revive de todo mal pensamiento. ¡Ah! ¡Ay, mira, negra, cómo viene el guaguancó! ¡Guaguancó, guaguancó! ¡Guaguancó, guaguancó pa' gozar! ¡Guaguancó, guaguancó! ¡Ay, negra, cómo me gusta la cosa! ¡Guaguancó, guaguancó! ¡Qué rico, qué rico, qué bueno el concó! ¡Guaguancó, guaguancó! ¡Sola! Kleptomeroland Paranoia. Regordeamos en presentarles nuestro flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Balacean vehículo del diputado Pedro Carrizales, el Mijis, en San Luis Potosí, por ahí. E inmediatamente se posiciona el trending topic, hashtag y pum, queremos diputados fresones. Por ahí. Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada. Se escuchó gritar a un hombre que le robó la barba a Diego Fernández de Cebollas y después remató con un... Agárrate, Wilson, que ahí te voy. Por ahí. Inmediatamente después de salir de prisión, Memín Padres se organiza colecta para cabalar su fianza al instalar heroicos retenes recaudadores en Hermosillo frente a los cuarteles generales de la SSET. Por ahí. Por otro lado, en Venezuela, por ahí, según los investuiteadores internacionales, parece ser que el sistema de tan Maduro se ha Guaidó. Por ahí.

Desde las huestes palabraristas nos llega la visita de Alicia Lichandares, quien acompañada por don Sergio el Queco Rodrigo Almanza en el Melotrón de 24 tubos, nos acompañan con palabras que como pelota de pinball va de un lado a otro, golpeando cánones y volteando trayectorias para sacudir la polilla a nuestras neuronas baquetones. Escuchemos entonces estas palabrarientas bestias y empecemos a terminar de sacudirnos telúricamente con la mente. Acá por Eclectomaryland, Paranoias para Piratones, edición 271, entre tanta intensa división, piratearse es lo oportuno, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Voy a leer un texto que es un post de Facebook de una compa mexicana, hecho con base en unos tweets de una compita bien chida de Nicaragua, ahí donde también están sufriendo cabrón por otra dictadura. Miren, bichas, así, honestamente, ¿por qué le tienen tanto miedo a admitir que Maduro en Venezuela no le hacía un bien ni al socialismo ni a nadie? Y a la vez lo que está pasando apesta a intervencionismo gringo. Es pleno 2019, dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Ningún proyecto de la gente que pase por encima de la gente merece defenderse. Ni Maduro, ni Ortega defienden a nada que huela a izquierda. Buena parte del Twitter zurdo está colapsando ante la disonancia cognitiva de asumir, sí, que el chavismo la cagó. Buena parte de la izquierda latinoamericana la ha cagado bien hardcore últimamente. Aceptémoslo. Afrontémoslo. No repitamos los errores de las izquierdas partidarias. Al partido no le debemos nada. Se lo debemos a la gente que puso el cuerpo, la vida, todo de sí para hacerle frente a sistemas terribles. Ser revolucionaria aplica también para adentro. La obediencia ciega es, entre otras cosas, el motivo por el que acabamos así. Las izquierdas críticas son las que hacen que esto avance. Pero la izquierda no es una bandera, ni un partido, ni nada. Es gente que se atreve a reclamar un mundo donde quepamos todas. Nuestro horizonte sí es la esperanza. Venceremos. Van a ver. Pero no así. Será con todas las manos de toda la gente asumiendo los errores. Acuérdense de Rosa Luxemburgo, que dijo: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En nuestra sección de los estrenos más nuevos y recientes del momento, nos enteramos que, por la razón que sea, dinero, presión, la lista continúa, la reciente reunión de los Stone Roses, banda británica, no pudo producir un álbum, así que Ian Brown, el vocalista, tomó el asunto en sus propias manos, literalmente. Ripples, su séptimo álbum en solitario, encuentra al antiguo cantante de los Roses tocando muchos de los instrumentos en estas 10 pistas, produciendo el álbum y dirigiendo los videos. Sus hijos aparecen en su banda, puedes verlo conduciendo una bicicleta, chopper por un canal de Manchester compartiendo un solo de guitarra en el video de First World Problems, una melodía que puede mantener su cabeza en la compañía del trabajo de los últimos días publicados por figuras de primera. Sí, los acordes recuerdan a Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, pero los fanáticos que buscan una melodía adyacente a Roses, repleta de consejos y la vida del King Monkey, quedarán bien servidos aquí. Suena First World Problems de Ian Brown, acá por Eclectomero de Paranoias para Piratones, edición 271. Entre tanta intensa división, piratearse es lo oportuno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. There you go again with your first world problem, where you're living is easy. Messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. I'm an early riser, wake up, let the sun go to my head. Hey, just hypnotize ya, walking like your boots are made of lead. Smoke and mirrors to steal your mind. All is an illusion, my head in confusion. Codex Elementaria. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama de no uno, sino de 100 fuegos. A continuación, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos nos recuerda a Bob Marley, seguido del tema Is This Love,

be together, with a roof over our head, we'll share the shelter of my single. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se abre camino por entre la maleza del patio trasero, maullando desaforado, usando un par de calcetas rosas para llegar a nuestra puerta trasera a escupir entre pelos y saliva a Youngblood. Si unieras a una estrella de rock que encapsulara alguno de los mejores fragmentos de música del siglo XXI, se parecería mucho a Youngblood. Dominic Harrison, de 19 años, tiene las letras de un joven Alex Turner, la furia del líder de los Sex Pistols John Lydon, la arrogancia del rey del hip hop Travis Scott y toda una carga del espíritu que es todito suyo. Este espíritu domina el EP homónimo del cantante de Sheffield, un alboroto de 15 minutos de rock, punk, indie y pop que se niega a quedarse quieto, al igual que el propio hombre. Nacido en Yorkshire, pero enamorado del barrio londinense de Soho, Youngblood se siente consternado por los vastos y repentinos cambios que se están apoderando del centro de Londres. La nueva pista Tin Pan Boy enfrenta la historia del área contra su redesarrollo y pregunta quién se está beneficiando realmente. Youngblood y su trepidante corte titulado Tin Pan Boy. Acá por Eclectomero de Paranoias para Piratones, edición 271. Entre tanta intensa división, piratearse es lo oportuno. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. This huge construction project could also change the character of areas on its route forever. That's the worry, at least, of people in what's known as Tin Pan Alley. You find a carousel right around, but then you get bored, so you tear it down. Like a kid in a playground, putting sand in their mouth. Spit it out when you're feeling fickle. I don't wanna say you shouldn't work that way. People's lives ain't a game just 'cause you can pay. Smoking your big fat cigar, tweet out and cravat for birds on your arm. I'm just a tin pan boy, don't wanna take my toys. Hey, you, Mr. Developer. Hey, you, Mr. Developer. You're just a tin pan boy, a big fat boy. Hey, you, Mr. Inheritor. Ho, ho, Mr. Proprietor. Boy, oh, boy. Twin Peaks. Se formó en Estocolmo, Suecia, en el 2015 e incluye tres voces principales y un sintetizador de bajo, y crean un sonido increíble. Su segundo álbum, Scandinavian Nightmare, o Pesadilla Escandinava, es difícil describir el gran poder creado por los tres vocalistas, la interacción entre los protagonistas masculinos y femeninos y algunos riffs realmente enormes, todos perfectos en algunas secciones de parada e inicio. La canción del título, Scandinavian Nightmare, es de 52 segundos de 500 millas por hora de intensidad, con una rareza que se deriva de una grabación en el patio, seguida del tema Lollipop, acá por Eclecto Mirland para Noias para Piratones, edición 271. Entre tanta intensa división, piratearse es lo oportuno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Stuck in an illusion.